Liga Mendocina de Fútbol Femenino. Resumen, torneo apertura, fecha número 15. Gimnasia de Grima, las Lobas del Parque perdieron 1-0 con el Atlético Palmira. Municipal de Godecruz, también de local, perdió 2-1 frente a Fray Luis Beltrán. Luján Sport Club perdió 5-0 con la Asociación del Fútbol Universal A. Deportivo Maipú Rojo cayó derrotado por las Comerciales 5-0. Gutiérrez Sport Club y las Chacareras de San Martín empataron 1-1. Mayor Drummond y Andes Talleres también idéntico puntaje, 1-1. Godecruz A goleó 7-1 a Sportivo Banfield. El Cicles Club La Valle perdió 1-0 frente a la MUF B. Atlético Argentino y Leonardo Murialdo suspendido. Y las punteras Boca Bermejo, las Pumas, golearon 4-1 a Independiente Rivadavia. Pudimos hablar con Rocío Montenegro, jugadora de las Pumas de Boca Bermejo, que nos decía lo siguiente. Bueno, sobre el partido de la Lepra, creo que pudimos manejar la pelota todo el tiempo nosotras. Hubo un momento donde ellas nos presionaban y bueno, no podíamos salir jugando. Pero después vino nuestro primer gol que a partir de ahí se nos empezaron a abrir los espacios y tuvimos muchas situaciones de gol. Individualmente me sentí muy bien. Hace mucho no me sentía cómoda y creo que estos dos goles que vinieron me han hecho afianzarme a mi juego nuevo. El primer gol vino de una jugada que arrancó desde abajo. Se la pasaron a Jime y lo que siempre me pide Colo es que corra al espacio en diagonal. Así que hice eso y bueno, Jime me vio y hizo el pase filtrado y definí el segundo palo. El segundo vino de un tiro libre que me hacen a mí, así que confiada agarré la pelota y bueno, le pegué yo. Sobre el grupo, tenemos un muy lindo grupo donde todas tienen buen pie, que es lo que a las Pumas las define, el buen fútbol. Que sabemos entregar cada fecha. Entrenamos cada día para estar ahí arriba y bueno, nuestro objetivo, como el de todos los equipos, es salir campeonas. Ahí escuchábamos las palabras, la reflexión de Rocío Montenegro, jugadora y figura del equipo Xeneize, las Pumas, el equipo de la Colo Villalobos. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones, amigas y amigos? Como adelantamos, Boca Bermejo lidera el torneo con 43 puntos, Godecruz A con 39, Fray Luis Beltrán con 38, las chicas del Centro de Empleo y Comercio con 37, las Azules del Parque Independiente con 32, Andes Talleres con 30, AMUF A con 29, San Martín con 28, Gutiérrez Sport Club y el Sportivo Banfield con 22 puntos, Mayor Drummond con 20, el Club Municipal con 18, Gimnasia de Grima con 16, Atlético Palmira con 14, el Deportivo Maipú Rojo, igual que Godecruz Antonio Tomba B con 12 puntos, Leonardo Murialdo con 11 puntos, Luján Sport Club con 10, AMUF B con 9, el Cicles Club La Valle con 7, y ya en las últimas posiciones, el Atlético Argentino con un solo punto y el Deportivo Maipú Blanco con 0 puntos. La próxima fecha, la número 16, este fin de semana van a enfrentarse las chicas del Deportivo Maipú Rojo y Godecruz Antonio Tomba A. Las chicas del Centro de Empleo de Comercio y las Comerciales reciben en su casa al Deportivo Maipú Blanco. Godecruz B frente al Atlético Argentino Murialdo y Luján Sport Club. AMUF A frente al Cicles Club La Valle. El AMUF B frente al Gimnasia de Grima. Atlético Palmira Gutiérrez Sport Club. San Martín las Chacareras reciben a las punteras Boca Bermejo en el este. Independiente Rivadavia frente a Municipal de Godecruz. Fray Luis Beltrán frente a las chicas de Mayor Drummond. Y cerrando la fecha, Andes Talleres recibe a las chicas de Banfield. Hasta acá, amigas y amigos, el resumen de Liga Mendocina de Fútbol Femenino, torneo Apertura, lo que fue la fecha número 15.